La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar y los saludamos a esta hora a Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos son Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Hoy tenemos un recorrido que nos va a iniciar como siempre con el dato noticioso. Hoy vamos a iniciar desde el consulado de Ecuador en Venezuela. La cónsul de Ecuador en Caracas, María de Lourdes Portalupe, estará conversando con nosotros de lo que fue la gestión de este consulado en el año 2014 y también la actividad preparatoria de bienvenida al nuevo embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero, quien viene a asumir este cargo de relaciones con Venezuela. Luego nosotros vamos a estar hablando también con las víctimas de la guarimba, la viuda del militar asesinado en Carabobo. Yendri Velázquez va a conversar con nosotros justamente a un año de este lamentable hecho que sectores de la derecha desataron en nuestro país, dejando más de 40 personas asesinadas. Y después vamos a estar viajando hasta la estación del cine en Venezuela. El documental Dauna, lo que lleva el río, va a estrenarse en nuestro país y justamente ha ganado muchos premios en la Berlinale. En Berlín fue uno de los favoritos y vamos a estar conversando con el director Mario Crespo. Así que tienen un programa bastante variado que no se lo pueden perder. Hoy es viernes 13 de febrero, inician los carnavales, carnavales felices, carnavales seguros en Venezuela. Es lo que ha decretado el gobierno bolivariano de este país. Y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar también compartiendo con ustedes. Lunes y martes pues no tendremos el Tren de la Tarde, no habrá programación habitual en la Radio del Sur, habrá una programación especial por los carnavales y luego el miércoles estaremos nuevamente con ustedes. 2:11 minutos antes de irnos a la música, les recordamos nuestras vías de contacto, 994-0916, nuestro Twitter arroba el Tren de Tarde y el Twitter de la Radio del Sur arroba la Radio del Sur. Nuestra página web también está a su disposición, www.laradiodelsur.com.be. ¿Qué suena de fondo, señor Samuel? Esto es Hanoi y su ensamble Guerrero de Luz. Mi patria estaba esperando dar a luz a otro valiente. Y fue el 4 de febrero cuando llegó el combatiente, con mirada de bondad sencilla son sus palabras, libertad en su corazón, rostro de amor por su patria, va recorriendo los pueblos, se detiene en cada plaza, con sus manos de arcoíris pintar rostros de esperanza. Bolívar lo mira atento, como el tiempo lo agiganta, por continuar con sus sueños, sueños de pueblos que avanzan. Venezuela está presente y ella feliz hoy le canta a su hijo el combatiente, digno nieto de Maisanta. Hoy en mil voces se escucha, alerta porque camina nuestro guerrero de luz con la espada de Bolívar, forjando la libertad por América Latina, forjando la libertad por América Latina. Ailoe, Ailoa, con sus manos de arcoíris va recorriendo los pueblos. Ailoe, Ailoa. 2:14 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Antes de viajar a nuestra primera estación, que es la que teníamos pautadas para esta hora, quería leerles un comunicado que saca la Embajada de Ecuador en Venezuela, en Caracas. Y justamente dice lo siguiente: pronunciamiento de solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por el nuevo intento de golpe de Estado. Como embajador de Ecuador en Caracas ante la República Bolivariana de Venezuela, expreso mi absoluta solidaridad con el pueblo venezolano y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros frente al intento de desestabilización y resquebrajamiento del orden constitucional y legal del sistema político y democrático. Considero que ante un gravísimo hecho no debemos tener ninguna tregua para solidarizarnos con el hermano pueblo venezolano y con la revolución bolivariana. Por lo que una vez más el Ecuador condena estos hechos que pretenden desestabilizar la democracia de un gobierno legítimamente constituido. Firma el doctor Rafael Quintero, embajador de Ecuador en la República Bolivariana de Venezuela. Justamente ese comunicado es el que hace el embajador el día de hoy, cuando pues conociera la noticia el día de ayer de lo que decía el presidente Nicolás Maduro en relación a la intentona de golpe de Estado que diera, o al intento, a los planes de golpe de Estado que hicieran sectores de la derecha, donde justamente pues estaban involucrados también algunos líderes del sector de oposición en Venezuela, y justamente no lograron desestimar este hecho el gobierno venezolano, con la gran actuación oportuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y además también con, o justamente, el planteamiento de pues la lucha que ha hecho el pueblo venezolano en relación pues a la defensa de la patria. Nosotros no vamos a ir inmediato a la estación, vamos a ir al dato noticioso, señor Samuel, y al más adelante sí tenemos ya la primera estación del Tren de la Tarde. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde comentándoles que la solidaridad mundial con Venezuela ante la intentona golpista se ha hecho notar desde todas partes del mundo. UNASUR, el Parlatino y varios líderes de la región se pronunciaron en respaldo a la democracia en Venezuela y su solidaridad con el mandatario Nicolás Maduro ante el intento de golpe desarticulado en este país. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, ratificó el día de hoy el apoyo de ese organismo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, decía en su Twitter: posibilidades de golpe militar en Venezuela revelan preocupante escalada de violencia contra su democracia. UNASUR reitera su voluntad de encontrar caminos democráticos y pacíficos y reitera su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente de Bolivia también, Evo Morales, expresó el día de hoy su solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, que encabeza el mandatario de esa nación, Nicolás Maduro, tras conocer el intento de golpe que ayer lo anunciaba desde La Pastora en la inauguración de ese nuevo bulevar el presidente de Venezuela. Desde el Palacio de Gobierno, el presidente Morales detallaba que hace 2 días sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, y además que allí en esa conversación le decía sobre, o le informaba sobre, temas delicados y además sectores que irrespetan la democracia de ese país y la voluntad de su pueblo, con una enfrenta ante un intento de golpe de Estado. El presidente también del Parlatino, Ángel Rodríguez, declaraba que esta semana van a denunciar ante la Fiscalía venezolana el plan golpista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que se investigue a los dirigentes opositores Julio Borges y Antonio Ledesma. También el mismo presidente del Parlatino decía que junto a la UNASUR, la OEA y la CELAC van a unificar esfuerzos para hacer respetar la institucionalidad. Se destacaba además que pese a que el plan golpista fracasó por la intervención de las autoridades venezolanas, el plan de ataque contra Telesur, que era uno de los objetivos de este plan golpista, y las sedes ministeriales y la sede de gobierno no pueden verse como acciones aisladas. Se debe investigar. Si lo vemos, decía él, como acción aislada, no tiene sentido. Esta es la situación delicada que se devela. Eso lo decía el presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez. Y de allí nos vamos a una unión. Venezuela, Ecuador y Rusia están trabajando para fortalecer el mercado petrolero. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que es las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, y de las no integrantes se encuentran trabajando conjuntamente en el restablecimiento del mercado energético mundial y la estabilización de los precios. Durante su encuentro con las autoridades rusas que se realizó en Moscú, en la capital de ese país, la canciller de Venezuela recordaba la denuncia del presidente venezolano sobre la utilización utilización de la geopolítica del petróleo, que lo hacía ya hace varios meses el presidente Nicolás Maduro, para atacar de esa forma a países determinados y someterlos mediante guerras económicas, como quieren hacer con Venezuela. Asimismo, también la canciller indicó que el gobierno de Venezuela está dispuesto a seguir avanzando en la consolidación de una fórmula que permita el restablecimiento y el equilibrio del petróleo. Además, aseguraba que se ha demostrado ante el mundo que somos un país libre e independiente y que se está trabajando conjuntamente más allá de los países de la OPEP. Decía ella, se está trabajando con países no miembros del organismo. Por supuesto, Rusia es un factor determinante. Eso lo decía la canciller venezolana en este encuentro que realiza en Moscú. Y de allí nos vamos hasta Ucrania. Poroshenko pide no hacerse ilusiones sobre acuerdos de paz. El presidente de Ucrania, Pyotr Poroshenko, llamó este viernes a no hacerse ilusiones, imagínense ustedes cómo dice este señor, sobre el cumplimiento del alto al fuego acordado durante la cumbre de Minsk. Logramos, decía él, conseguir acuerdos que permiten confiar en que los acontecimientos de Donbass pasarán de la etapa bélica a la política. Pero no hay que hacerse ilusiones, decía Poroshenko en una visita a un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional a las afueras de Kiev. Poroshenko señalaba que aún falta mucho para lograr la paz y que nadie tiene la firme certeza de que las condiciones para la paz fueron firmadas en Minsk. Entre tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que el día de hoy que Rusia quería instaurar un alto al fuego de manera inmediata en el conflicto de Ucrania y no esperar hasta el domingo 15 de febrero para aplicar esta medida. Con eso terminamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:21 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Les recordamos nuestras vías de contacto, 994-0916 y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos pueden llamar, escribirnos por ahí, con gusto vamos a estar compartiendo con ustedes. Nos vamos con música a la pausa, al regreso tenemos más del tren de la tarde. Esto es Julieta Venegas y La Mala Rodríguez, Eres para mí. Mejor empezar otra vez, pero si ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por el medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo, dame tu aire y somos fuego. Y deseo decirte todo lo que la siento. El viento, eres para mí, la agata del tiempo, eres para mí. ¿Cómo? Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen. Que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, ni para esto que nos viene sucediendo. ¡Dile, mala! Ya deja de pensar que deja de pensar, bueno, recuadrada de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia aquí frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrite el sol. Dame una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia, por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para esto que nos viene

2:36 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. Es hora Luis Enrique, Yo No Sé Mañana. Y nosotros estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y es que justamente viajamos hasta Venezuela porque ayer se cumplió un año exactamente de que comenzaran los hechos desestabilizadores en este país, donde más de 40 personas resultaron asesinadas por grupos fascistas de la derecha venezolana. Y ya tenemos en línea a una de las víctimas. Ella es Yendry Velázquez, que está con nosotros justamente acá en el Tren de la Tarde. Su esposo fue asesinado en una de esas guarimbas y ella va a conversar con nosotros. Además, el día de hoy también ellos estuvieron frente a la Embajada de Estados Unidos rechazando la injerencia de este país en contra de Venezuela. Yendry, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, mi amor. Gracias por darnos un espacio en su programa. Sí, efectivamente, hoy fuimos a la Embajada de Estados Unidos en vista de que ya estamos como cansados y aburridos de que este gobierno se involucre en un asunto que no le competen dentro de nuestro país. Yendry, justamente esa visita al día de hoy a la Embajada de Estados Unidos, ¿qué hicieron ustedes? ¿Entregaron un documento? ¿Hicieron alguna acción de protesta? Cuéntanos sobre el hecho que se desarrolló ahí hoy. Hoy se entregó un documento solicitándole al presidente, al gobierno de Estados Unidos, que por favor que cese con las opiniones que tiene en contra de nosotros. De por sí, por ahí salió que donde se decía que esos 43 víctimas eran solo estudiantes, y eso es lo que ellos manejan como tal, donde ustedes saben y todos los venezolanos sabemos que eso es totalmente falso, que aquí hubieron, sí, 43 fallecidos, pero entre los cuales había funcionarios públicos, funcionarios policiales, funcionarios militares, habían personas transeúntes comunes y silvestres, no simplemente estudiantes, y que aquí en ningún momento se ha violentado los derechos humanos en relación a lo que significa el cuerpo de las Fuerzas Armadas Nacionales hacia el pueblo. Yendry, justamente, ustedes ya hace un año pues presenciaron o vivieron uno de los momentos más terribles que cualquier humano vive, que es la pérdida de un familiar. En el caso tuyo, es tu esposo, que fue asesinado también, militar también, perteneciente a nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana Nacional, y pues justo a un año después vemos una denuncia nuevamente de un hecho injerencista como es un plan de golpe de Estado. Y volvemos a ver intentonas de guarimbas como la que ocurrió ayer en el municipio Chacao. ¿Qué reflexión debemos hacer, y ustedes como víctimas de la guarimba, que además han luchado durante este año para que se cumpla la justicia con estas personas que asesinaron a sus familiares, a sus amigos en muchos casos también? ¿Qué reflexión debemos hacer que la ciudadanía entienda lo delicada de la situación de estos sectores fascistas de la derecha? Bueno, fíjate algo, yo les digo a ellos que véanme no como el oficial, ¿no? Véanme como Yendry Velázquez, viuda de Bracho. Ayer mi esposo cumplió 11 meses de muerto y hoy estaríamos cumpliendo un año y dos meses de casado. Y mañana es el Día de los Enamorados y obviamente él no está para yo compartirlo con él. Que vean este espejo, que vean el dolor, que vean en cada uno de nosotros ese dolor que tenemos cuando se nos acerca la fecha de que cumple un año de muerto. Que piensen que hoy es mi familia, que hoy es mi casa la que sufre, o la casa de María porque no tuvieron a su esposo mañana, o la de Nairobi, o la señora Marta porque mañana no tiene a su hijo para abrazarlo y decirle feliz día de los enamorados, hijo. Que piensen en cada uno de nosotros, no en este grupo, en las 43 personas que fallecieron, en las 878 personas que están lesionadas o que fueron lesionadas. ¿Y qué es lo que quieren? Que el día de mañana sea su hogar. No, señores, esa no es la forma de llevar a un país adelante. Con violencia, no. La idea de llevar a un país adelante es de la mano, unos con otros y escuchándonos. Yendry, bueno, nosotros también obviamente lamentamos muchísimo todo lo que ocurrió hace un año y además la pérdida que ustedes tuvieron. Y te pregunto, ¿cómo va el caso de la sentencia pues hacia esta gente, la condena hacia esta gente que asesinó a los familiares de ustedes que hoy están defendiendo? Mira, ya hay uno con sentencia firme, el 20 de este mes empieza el juicio de otro, hay otro que ya fue logrado la aprehensión, lo agarraron en el estado de Aragua, hay unos que ya le dictaron autodetención, y los casos más difíciles obviamente sí son bastante complicados, como el caso de Eric Durán, que es mucho que muere guillotinado en Los Ruices, como el caso de Melanie Machado, que es la muchacha que muere guillotinada por una huella en Mérida, o el muchacho que muere en San Cristóbal con un tiro de francotirador, que ahorita no recuerdo muy bien su nombre, se llamaba Luis, pero no recuerdo el apellido. Y es muy lamentable ver cómo estos casos, que sí de verdad son complicados por las situaciones en las que se presentaron, se nos han trancado. Porque había tanta gente en la calle que no se supo quién colocó la guaya, quién disparó o quién colocó esa barricada donde ellos murieron. Pero los demás casos, ya muchos están plenamente identificados. Yendry, ayer conocíamos del presidente Nicolás Maduro este hecho de denuncia de la desarticulación de un golpe de Estado, donde hablaban de bombardeo de determinadas zonas, ¿ok? Y acabar con objetivos específicos como el Ministerio de la Defensa, el de Interior y Justicia, Telesur. Y allí nos dábamos cuenta de cómo quieren sabotear y desestabilizar y acabar con además el proceso revolucionario que ha venido dando el presidente Hugo Chávez. ¿Qué llamado se le hace a la población que apoya a estos delincuentes, que montan estas barricadas, que montan estas guayas, que hacen estas guarimbas? Ustedes además que lo vivieron en carne propia y que hoy lo único que hacen es defender el derecho que tienen a que sean condenados esos asesinos, porque si no solo tiene otro nombre, se llama asesino, y además para evitar el llamado que ustedes les hacen para que la gente deje de esas actitudes como las que hubo ayer en el municipio Chacao, donde el alcalde deja que la gente haga lo que le dé la gana y un camión de escombros se atraviese por la mitad de la calle y entonces vuelvan otra vez hechos violentos, delictivos, donde cobran víctimas personas inocentes, además, como le ocurrió en el caso a los familiares de ustedes. Por supuesto, fíjate algo, hay que destacar muy bien que esos oficiales que se denunciaron el día de ayer, todos son oficiales que están de baja o ya están en retiro, ¿cierto? Los oficiales que estamos activos dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, incluyéndome, escúcheselo bien, nunca vamos a atentar contra nuestras garantías constitucionales, nunca vamos a vulnerar la integridad del venezolano y mucho menos pisotear nuestra constitución. Nosotros como funcionarios jamás nos vamos a prestar para que esto pase o se rompa el hilo constitucional. Y con relación a estos alcaldes, señores, vean el ejemplo de esos alcaldes que acaban de salir libres. Pónganse las pilas. Porque así como les pasó a ellos, se los doy yo como consejo, les puede pasar a ustedes. No permitan que su municipio se convulsione. Ustedes son la máxima autoridad dentro del municipio. Ejérzanla, pero ejércenla bien, para que no les vaya a pasar lo mismo, para que el día de mañana no vaya a ser a lo mejor su familia la que sufra lo que yo estoy sufriendo el día de hoy. Yendry, te agradecemos muchísimo este contacto, desde acá la solidaridad, el apoyo, como siempre, de la Radio del Sur para todos ustedes, esta lucha que vienen haciendo desde que, pues, lamentablemente perdieron a sus familiares. Muchas gracias. Gracias, Amar, que tengan buenas tardes y gracias por el espacio. Yendry Velázquez, ella es teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conversaba con nosotros sobre, pues, obviamente cómo va el proceso que ellos llevan de condena a los y de acusación entre los tribunales venezolanos de los asesinos de sus familiares y además también justamente lo que ella decía, los militares activos de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela jamás traicionaremos al gobierno y la patria. Eso es importantísimo porque ella ayer lo decía, todos esos militares que estaban buscando con un plan de golpe de Estado desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro son militares que están de baja y ellos jamás, los activos, van a traicionar a la patria. Eso es lo más importante, saber que la Unión Cívico-Militar, que además lideraba el presidente Hugo Chávez y que impulsó, hoy se consolida cada vez más y que no van a permitir de ninguna manera ni el pueblo ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la desestabilización de un gobierno legítimamente democrático elegido en elección popular. Además, uno de los países con más procesos electorales y con uno de los sistemas electorales automatizados, ejemplo, a nivel mundial. Así que ahí quedó claro el mensaje de la teniente Yendry Velázquez, quien es parte de esa Fuerza Armada Revolucionaria combatiente. Nosotros a las 2:45 minutos tenemos que irnos a la pausa. Nos vamos con música. Esto es Andrés Calamaro, Cartas sin marcar. ¡Gracias! Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:50. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Develado plan golpista contra el gobierno bolivariano. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces se activa el golpe azul, operación Jericó. ¿Quiénes estaban allí? Lo hemos dicho, nombran a María Machado, Julio Borges, el general Waldo Hernández, que es el que dice Osvaldo Rodríguez, el capitán Caguaripano Scott, Juan Carlos Parsifal Dasola, el general de brigada Párraga Barrios Luis Felipe, el general de brigada Cáceres Pinzón Félix Antonio. Y en la agenda telefónica de Parsifal Dasola estaban los nombres de unos políticos. ¿Quiénes participaron en la operación Jericó? El general Hernández, alias El Oso, la capitán Laidex Salazar de Serpa, está detenida, alias Manolita, el capitán Andrés Ramón Thompson Martínez, imputado, el capitán Nery Alfonso Córdoba Moreno, imputado, y Carlos Manuel Osuna Zaraco, alias Guillermo. Hay una persona ahí que le dicen el profe, con la cual Julio Borges, aquí en la ciudad de Maracay, hizo reuniones. Este señor, Carlos Manuel Osuna Zaraco, sale ahorita otra vez, en la segunda fase de este golpe. Primer teniente, Figueroa Marchena, Eduardo José, piloto de Tucano. El capitán Viloria Hidalgo Fernando José asistió a dos de reuniones como testigo y se vinculan a los hermanos Nieto Quintero por la vía del capitán Caguaripano Scott. Se hicieron reuniones. Develado plan golpista contra el gobierno bolivariano. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. La corrupción no son solo sinvergüenzas que meten la mano en la caja. Corrupción es que un 1% de ricos posean lo mismo que el 70% de la población. Desde que empezó la crisis hay un 27% más de ricos. Exactamente el mismo porcentaje que españoles en riesgo de pobreza. Las personas atendidas por Cáritas han aumentado un 30% desde el inicio de la crisis. El mismo porcentaje que ha aumentado la venta de coches de lujo. ¡Eso es corrupción! Escuchabas al español Pablo Iglesias, dirigente del partido político Podemos, en el cierre de la masiva movilización en la Puerta del Sol de Madrid el 31 de enero de 2015. El cambio ya está llegando a Europa. Avance de noticias, Voces del Sur. Cuando son las 2:54 de la tarde, presentamos el siguiente avance informativo. En Venezuela, la denominada Misión Alimentación se desplegó a través de nuevas megajornadas. En este sentido, el ministro para la Alimentación de Venezuela, Iván Bello, resaltó que solo en el estado Miranda hoy se expenderán más de 30.000 kilogramos de alimentos. Hemos convergido en el día de hoy para ejecutar una jornada más integral, cumpliendo la orden así de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Acá se desplegó la misión alimentación, Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario, Instituto Nacional de Nutrición, Funda Proal, Lácteos Los Andes, Industria Diana, todos los entes de la misión alimentación, donde estamos ofreciendo una importante jornada. Estamos expendiendo más de 30.000 kilogramos de alimentos. El ministro para la Alimentación venezolano aprovechó esta jornada para expresar su repudio por la intentona golpista impulsada por la derecha. Nuestro repudio, nuestro rechazo al intento del golpe de Estado fallido por parte de unos inescrupulosos manipulados por el imperio de siempre. Por supuesto, acompañado también con una fascista de la derecha venezolana que siempre tiene un plan en contra de nuestro pueblo. Seguimos en Venezuela porque hace minutos en el estado Mérida se instaló la quinta jornada de trabajo para la conformación de la zona de conocimiento productivo. Durante esta jornada, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, indicó que se formularán nuevos proyectos comunes e incluyentes que impulsen la producción en la región andina venezolana. Temas fundamentales que hemos estado trabajando tienen que ver con la Venezuela productiva. Cuando nosotros, por ejemplo, acá en el estado Mérida, piensen los productores de la papa en la posibilidad real de producción de ese rubro y en el desarrollo real de los agricultores de nuestro país, saben que eso existe porque hay una revolución bolivariana. Cuando estén los productores allá hacia la culata, los productores de la truchicultura, temas que estamos trabajando, y esos productores sepan que existe una posibilidad de comercialización distinta, que sepan que existe una posibilidad de genética distinta, que existe una posibilidad de soberanía en la producción de los alimentos, saben que eso es posible porque hay una revolución bolivariana. Cuando son las 2 y 56 minutos de la tarde, despedimos el presente avance informativo, no sin antes invitarlos para que sigan disfrutando en sintonía de la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ya no eres mi bombón, mentira, no es bombón de Cabas, desde Colombia, a las 2:59 minutos, en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nosotros continuamos con ustedes y es la hora de nuestras acostumbradas secciones. Hoy es viernes de mundo loco, ¿no? Como siempre, además inicia el carnaval también. Y esto es un hombre que se dedica a un oficio bastante raro. Es probador de comida de perros. En el tren de la tarde, conoce las curiosidades y acontecimientos más hilarantes de esta nuestra civilización. ¿Catador de comida de perros o gatos? Sí existen. Su trabajo es la degustación de alimentos de perros para asegurarse de que cumplen con los estándares de calidad más exigentes de una marca premium. Por ello, un catador de comida de perros o gatos recibe latas de muestras de apertura de cada lote recién hecho para olerlo y comerlo. A pesar de que los paladares de los perros son diferentes a los nuestros, el gusto es un control de calidad importante para asegurar que cada ingrediente diferente es perfectamente equilibrado en la manera correcta. Esto lo dice Felix Wealth, jefe catador para cocina de alimentos para mascotas de Lidis. La peor parte de su trabajo, según Wells, es cuando hace una investigación de mercado. Hay algunos alimentos bastante horripilantes en mascotas por ahí. Sin embargo, Wells dice que su trabajo es gratificante porque es un proyecto que sabe que ayudará a las mascotas a ser más felices y saludables. Que una persona alguna vez pruebe la comida de su mascota por curiosidad es razonable, pero comer alimento para perros para vivir, eso suena muy difícil de digerir. Sin embargo, ser un catador profesional de comida para perros es un nuevo trabajo y aparentemente muy bien pago. La tarea consiste en evaluar el valor nutricional y verificar que se cumplan con ciertos estándares de calidad. Es por eso que no solo la huelen, sino que la saborean, aunque luego la escupen sin ingerirla. Los catadores están entrenados para identificar aquellos sabores que los perros disfrutan o rechazan, y a pesar que el paladar de los animales es diferente al nuestro, aseguran que el gusto es una característica importante para garantizar que los ingredientes estén balanceados del modo correcto. Philip Wells es el principal referente encargado de degustar los alimentos para mascotas de la marca Lily's Kitchen y manifiesta que realmente le gusta probarlos y que no tiene ningún problema con su sabor, porque la carne que se utiliza para su elaboración deriva de animales aptos para el consumo humano y cumple con todas las regulaciones necesarias. Además, expresa que él realmente disfruta su trabajo y lo considera gratificante porque le permite ayudar a las mascotas a ser más felices y saludables. El mundo está volando. El mundo está muy loco, pues, y ahí se dedica alguien a este oficio, a probar la comida de los animales para saber si son aptas para sus perros. Nosotros también tenemos el día de hoy, como siempre, nuestro refraneando. Y el de hoy es algo que nosotros decimos mucho: las apariencias engañan. Refraneando. Refraneando. Las apariencias engañan, pues la humildad oculta la sabiduría y la nobleza. Refraneando. Ahí agradecemos a Marayira Chirinos por este refraneando del día de hoy. También a nuestra compañera Ela Mendoza por prestarnos su apoyo en el mundo. Está muy loco. Es momento de las leyes más raras, señor Samuel, y las leemos y empezamos hablando de... En Arabia Saudita está prohibido que las mujeres conduzcan por peligro de ser violadas en caso de sufrir una avería al volante y tener que parar en la carretera. Las mujeres sauditas son tratadas como reinas, ya que tienen el honor de ser llevadas por un marido, un hijo, un hermano o un sobrino. Sin embargo, las mujeres que se atreven a conducir en Arabia Saudita se enfrentan a castigos que incluyen latigazos. Pues bueno, eso son normales en sociedades como esas, ¿no? En las que nosotros vamos. Pero de ahí, de Arabia Saudita, nos vamos hasta Los Ángeles. Y es que allí no se permite lamer a los sapos. Pues bueno, yo dudo mucho que la gente ande por allí queriendo lamer sapos, pero bueno, uno nunca sabe. Algunos sapos desprenden una sustancia que algunos chupan para alcanzar una ebriedad parecida a la de algunas drogas. Efectivamente, la gente lo que hace es, le sale seguramente más económico andar lamiendo sapos, ¿no? Bueno, de pronto. De allí nos vamos justamente a contarles que si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey, sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesiten los huesos para su corsé. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ya ellos no todavía no la han visto, pero ya se divide en el cuerpo, el botín. En el Reino Unido, un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él.

3 y 11 minutos, continuamos con ustedes. Tuvimos un 2x1 de música en el tren de la tarde. Teníamos a Bebé con ella y a Belanova, también la escuchamos allí al final. Nosotros nos vamos a montar en una travesía para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Y esta es una estación de cinematografía, porque vamos, como siempre, nosotros apoyando nuestro cine, el cine nacional. Conversábamos hace días también con el director de Francisco Maciani, y hoy vamos a conversar con el director y la productora ejecutiva del documental Dauna, lo que lleva el río. Justamente tenemos acá, les damos la bienvenida, primero las damas, a Isabel Loren, productora ejecutiva de este documental, y a Mario Crespo, director. Les damos la bienvenida además porque ellos acaban de venir de Berlín, de la Berlinale, y han sido un fenómeno pues en ese festival, que ha causado furor en las pantallas de cine, en quienes lo visitan. Ellos me contaban fuera ya de micrófonos todas las características que tiene la selección a donde fueron, y justamente es eso lo importante que el cine venezolano esté haciendo mella. Pero antes de hablar de eso y darles la bienvenida a ambos, que pues iniciar contándome cómo nace Dauna. A ver, ¿quién comienza? Ajá. Bueno, primero quería comentarte que en realidad nosotros lo que hicimos fue un largometraje de argumento o de ficción. No hicimos un documental. Okay. Lo que llevamos a Berlín fue un largometraje de ficción, ficcionado. Todo lo que hay ahí es imaginativo. Y escribimos el guión a dos manos, Isabel Lorenz y yo. ¿Cómo nace? Nace por los muchos años de trabajo que nosotros llevamos, la Asociación Civil Yacarí, que es una de las empresas productoras de la película. Empezamos a trabajar en el año 2000 en un proyecto que se llama Con Mirada Propia, que no era más que entregarle las herramientas audiovisuales a jóvenes, en este caso del Delta del Orinoco, de dos comunidades, Navasanuca y Jubasujuru, y para que ellos recuperaran su memoria cultural histórica, lograran plasmarla audiovisualmente. Ahí eso nos dio oportunidad de ir conociendo a la etnia, conociendo su cultura, su rica cultura, conocer a sus mujeres, que son unas mujeres de una elegancia, de una dignidad enorme, en una comunidad que es una de cultura matrilineal, donde la mujer tiene una importancia tremenda en la organización de la vida en el Janoco, en la casa. Entonces empezamos a conocer a esas mujeres, conocimos a muchas valientes, otras con problemas y así, y entonces decidimos contar la historia de una mujer que después de tener varios nombres se quedó llamándose Dauna, y la película se llama acá en Venezuela Dauna, lo que lleva el río. Muy bien. El proceso de guión, Isabel, y te damos la bienvenida también, Isabel es productora ejecutiva de esta película. El proceso de guión, contaba Mario que fue un guión a dos manos. Sí. Y tú estás allí también involucrada. Cuéntanos sobre ese proceso. Bueno, es una experiencia que también tenemos que mencionar, que el CENAC, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, pues también promueve la escritura de guiones. Nosotros participamos en el año 2009 para desarrollo de guión, y después de más o menos un año y medio de ese proceso fue aprobado, y sin embargo en ese momento Mario prácticamente estaba solo trabajando su visión de lo que debía ser el argumento y la película. Y hubo un punto donde dijo, no, ya yo necesito otra mirada, y incorporó también una persona que nos acompañó en Berlín, que se llama Alejandro Aragón, que vive ahora en Nueva York, quien también nos ayudó un poco con los diálogos, y bueno, así fue como llegamos casi a 17 versiones de guión antes de rodar. Pero Isabel se incorpora porque hacía falta una visión femenina. Nosotros validamos siempre el guión con mujeres guarao, con los guaraos, con antropólogos. Pero hacía falta la visión femenina, puesto que la protagonista era una mujer. Entonces ahí entró ella. Y la racionalidad de un productor, sí, también, claro. Yo creo, claro, ¿no? Claro, yo porque también hay una estructura en el guión que hace que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que también cómo lograr en un tiempo que no debe pasar de 110, 105 minutos contar una historia que empieza desde 1955 aproximadamente hasta la fecha actual. Entonces, nosotros decidimos contar esa historia no de forma lineal. Entonces, la estructura del guión también es bien interesante. Sí, a veces los directores se van así como volando un poquito por la misma fascinación de la pieza audiovisual que hacen, y los productores, sobre todo los ejecutivos, son como más racionales en eso, ¿no? Y van llevando como las riendas. Es la tarea. ¿Sí? Aquí tenemos otra mujer. Si quieres, después hablamos de ella. Ah, sí, ¿cuál será? Bueno, la otra productora, que es Adriana Herrera. Ah, vamos a hablar de ella. Pero ahorita tenemos una mujer en línea también. Y esa mujer es Jordana Medrano, protagonista de esta historia. Jordana es Dauna, la que lleva el río. Jordana, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, hola Mario, hola Isabel. Los estoy escuchando. Un abrazo. Y a toda esa gente que hace posible este espacio. A todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde. Feliz, contento, después de haber realizado un trabajo extraordinario. Ya estamos aquí, contentos, emocionados, listos para el estreno que va a ser en marzo. Sí, Jordana, me contaba Mario que el rol de la mujer en esta película es lo más importante, porque justamente fue lo que estudiaron. Desde tu experiencia como actriz en esta película, cuéntame, ¿qué te llevas? ¿Qué creció? ¿Qué aportes te dio Dauna a ti como mujer? Mira, el aporte, buena tu pregunta. El río que nos lleva, lo que nos trae el río de Dauna para acá desde que inicia el Orinoco en la Amazonía, recorre el estado Bolívar y termina en el delta del Orinoco. El aporte de Dauna a esta experiencia increíble, el rol de la mujer en la cultura guarao, precisamente parte de allí, de la educación. Bonito conocer el qué hace una mujer guarao en su janoco, ¿no? El que significa en idioma lugar del chinchorro. El aporte de la mujer en el conuco. ¿Qué hace la mujer cuando se sienta a tejer un chinchorro mientras va narrando su historia, mientras va contando en medio de esta poesía narrativa un espacio para el aprendizaje oral? Este rol de la mujer que está presente en todas las sociedades del mundo, está presente en las culturas, en las religiones del mundo. Entonces, hablar de la mujer en su contexto general también es hablar de la mujer en una cultura indígena, y el aporte de esta experiencia increíble, muy aparte de que soy actriz, soy comunicadora social, y en mis pocas investigaciones modestamente me he llevado gran parte de este trabajo tan bonito, que es valorar más, respetar más nuestras identidades culturales y sobre todo potenciarlos como culturas milenarias, como culturas preexistentes, desde antes de Cristo, después de Cristo, hasta ahora. Esta cultura contemporánea que necesita una interculturalidad para entendernos más como sociedades. Jordana, justamente, ¿qué crees tú? Y voy a robarme un poquito de tiempo acá de Mario y de Isabel. Con gusto. Para saber, ¿qué crees tú que va a conectar a las mujeres venezolanas con Dauna en esta película? Porque pues es muy importante saber eso, ¿no? Que uno va y uno se conecta con esos personajes y viaja con ellos y sufre con ellos y vive, porque es la magia del cine. ¿Y qué crees tú de las características de ese personaje que te tocó representar va a conectar con la mujer venezolana? Mira, los retos que tiene una mujer en cualquier sociedad es eso, y la mujer venezolana tiene mucho. Esos retos que tienen todos los días de enfrentarse, desde que se levanta a hacer el desayuno hasta que regresa en la noche otra vez a hacer la cena o a llevar el niño a la cama. Es esta lucha por el día a día, esta lucha por el encuentro, por la equidad social, por ser más justo, por ser equitativo, por representar a una mujer, por dejarla ante lo más alto posible, porque es la mujer la que da vida, porque es la mujer que enseña, porque es la mujer que tiene un rol dentro de la sociedad, en la casa, en el trabajo, pues las cosas sean de iguales. Una sociedad, como lo he dicho, se construye entre dos personas, entre el hombre y la mujer juntos, o incluso con más. La mujer venezolana tiene que conectarse con esta reflexión para llevarnos más al respeto, incluso dejar un poco de prejuicios de lado. A veces nosotras, las mujeres, nos vemos distintas ante otras y resulta que no, tenemos los mismos conceptos, tenemos las mismas definiciones físicas, tenemos, lo único que nos identifica es que somos de culturas distintas, que somos de fisonomías distintas, que incluso creencias distintas, formas y dinámicas de vida distintas. La película de Rauma cuenta una historia muy bonita porque Mario lo decía, es una mujer que no tiene las mismas posibilidades de vivir en Caño a una mujer en la ciudad que sí lo tiene todo. Entonces, debería llevarnos por lo menos a reflexionar y saber qué estamos haciendo por construir, por potenciar culturas en lo más equitativo, en lo más social, en lo más justo, pero partiendo de nosotros mismos, de nosotros como personas, como seres humanos. Bueno, Jordana, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos que, bueno, no pudiste estar con nosotros hoy acá, pero estuviste ahí en esa presencia telefónica importantísima, porque nada como los protagonistas de las películas para saber de qué van, ¿no? Y cómo se los venden a la gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, la invitación es a todos, a todas las mujeres de Venezuela, a los hombres también, a los niños, a las niñas, a ver esta película muy bonita. Mario Crespo se atrevió, soñó y ahí está. Nosotros también nos atrevimos, el pueblo guarao se atrevió. Nosotros como integrantes de esta misma sociedad también nos atrevimos. Ahora contamos una historia desde la objetividad. Contentos, muy emocionados, espero que les guste. Claro que sí, gracias Jordana. Jordana Medrano conversaba con nosotros porque tenemos acá también a Mario Crespo y a Isabel Loren, quienes son parte del equipo de producción, el director y la productora ejecutiva de Dauna, Lo que lleva el río. Nosotros vamos a seguir hablando, pero al regreso de la pausa nos vamos a ir con música y al regreso tenemos que hablar de la Berlinale, que ha sido todo un éxito, y también de cómo se llevó a cabo esta película y cuánto tiempo duró. Nos vamos con música. Esto es Natalia Lafourcade y La Forquetina en el 2000. No... de tu amor siquiera, dame un poquito de tu amor no más, dale a mi boca la ilusión primera, es ese beso el que nunca olvidaré, porque llevas la huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido no querré jamás. Dame un poquito de tu amor siquiera, anda un poquito de amor no más, Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura. Raíz. Raíz. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estoy aprobando los recursos ya comprometidos para el noveno Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos, Parques y Balnearios de los Carnavales 2015 que arrancan este sábado. Carnavales Potro Álvarez, Antonio, te estoy aprobando estos recursos para atender a más de 2 millones de venezolanos y venezolanas allá en los balnearios, en los parques, en las playas, en el desarrollo de los Carnavales Felices 2015. Voy a aprobarlo 66.213.000 bolívares aprobado por el Fondo de Eficiencia Socialista. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En la Radio del Sur te informamos sobre el nuevo sistema cambiario venezolano. Segundo método, unificación del SICAD 1 y SICAD 2, sistema de subastas. Como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es la unificación del SICAD 1 con el SICAD 2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del SICAD. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAD 1, o sea que iniciará en 12, para el resto de los sectores que requieran la asignación de divisas. Rodolfo Marco Torres, ministro del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública. Estamos hablando de que se efectuará a través de la subasta o el sistema ordinario y progresivamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, bueno, veremos cómo se va a ir moviendo esta tasa de SICAD para apoyar aproximadamente o respaldar con divisas aproximadamente a un 30% del resto de las necesidades. En la Radio del Sur te informamos sobre el nuevo sistema cambiario venezolano. La Radio del Sur les invita a escuchar Brigadas Puente Sur todos los miércoles a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y con mi calizo nos vamos al carnaval. Oh, nuestra raza. Y en el Caribe se tosía y canta. Esa cintura que a mí me arrebata. El tempranito me voy de parranda. Cuatro minutos, nosotros seguimos viajando en el tren de la tarde, pero este tren se fue a un río que está atravesando no solamente Venezuela, sino también Berlín y otras partes del mundo donde se está dejando ver Dauna, lo que lleva el río. Vamos a iniciar esta parte, que es el último bloque de nuestro programa, porque ya en la parte anterior estuvimos conversando con Mario e Isabel, quienes forman parte de la... Él es el director y la productora ejecutiva de Dauna, lo que lleva el río, y también con su actriz, que estaba por teléfono con nosotros. Mario, ¿qué quieren ustedes que la gente entienda de Dauna, lo que lleva el río? ¿Cuál es el mensaje que tiene que llegar a la población? En dos palabras, que se entienda la necesidad de crear democracias interculturales, que no puede existir una sociedad contemporánea, una sociedad moderna, sin que todos formen parte de esa sociedad y aporten desde su cultura al tronco de la cultura del país y al tronco de la cultura universal. Nos interesan dos grandes temas en esta película: el tema de la mujer, el tema de género, la necesidad de que se entienda que la mujer tiene que aportar a la sociedad de la misma manera, tiene el derecho de aportar y recibir de la sociedad de la misma manera que el hombre. Y el otro tema es el intercultural, la necesidad de que se entienda que las culturas son organismos vivos que evolucionan con el tiempo, que no son estáticas, y que todas, la más pequeña, la más recóndita, como esta que está allá abajo en el delta del Orinoco, en las marismas del delta, 5 horas río abajo, también tiene mucho que aportar al tronco de la cultura universal, como decía José Martí, y como dice la protagonista de la película al inicio, desechando todo aquello que sea obsoleto y arcaico, y potenciando de esa cultura lo que sirve y lo que va adelante. Y esto es lo que hace Dauna, y eso es, por eso es por lo que Dauna transcurre toda su vida en un apostolado que verán los espectadores en la pantalla el 20 de marzo en todas las salas del país. El 20 de marzo, pero si usted se quiere llevar un afiche de Dauna, tiene que llamarnos al 994-0916-0212 acá en Caracas. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Ahí está Antalya para contestarle, o nos escriben por el Twitter, @eltrendetarde. La primera persona que nos escribe y diga, quiero el afiche de Dauna, esa persona se lo lleva, ya lo tenemos guardado acá. Los compañeros, pues yo me quedé con uno secuestrado y el otro se lo vamos a rifar a usted. Isabel, como mujer, ¿qué tiene que decir Dauna? Bueno, yo creo que Jordana dijo lo sustantivo, ¿no? Esto es una historia de una mujer que tiene que superar los atavismos de su cultura para que precisamente su propia cultura logre incorporarse y enriquecer la cultura nacional. Y para ello tiene que correr riesgos y asumir las consecuencias de lo que eso pueda implicar, hasta incluso arriesgar el amor de su vida, ¿no? Y quería hacerte una anécdota a propósito de los temas que se esperan que esta película pueda entregar o ofrecer como mensaje a quienes vayan a verla, que uno se sorprende a veces con lo que te cuentan quien la vio, que en este caso fue el embajador de Venezuela en Berlín, que nos sorprendió porque obviamente está el tema de género, está el tema de la interculturalidad, pero él también vio el tema del liderazgo. Yo no te puedo dar mucho detalle porque entonces no vale, pero al punto de decir que él siempre en sus conferencias y en sus trabajos para promover el liderazgo usaba la película de La vida de Pi. Ajá. Y a partir de que vio Dauna, nos pedía permiso, y incluso sin nuestro permiso nos dijo, de ahora en adelante desechaba la película de La vida de Pi y tomaba a Dauna Lo que lleva al río para mostrar el liderazgo. Entonces, sí, pero te voy a decir por qué. Yo sí te lo voy a decir. Ay, Dios mío. Es que en la película, Dauna, la película empieza en los años 50. Okay. Y llega hasta la época actual. Recorremos toda la vida de esta mujer. Entonces, cuando Dauna es niña, que está ansiosa por saber y enseñar y saberlo todo, ella es amiga de un cunaguaro, de una fiera. El cunaguaro es un leopardo pardale, es un descendiente de los leopardos, es un felino menor, pero es un agresivo y es carnívoro. Y ella, todas sus angustias infantiles, va y se las cuenta a este cunaguaro. Entonces, él decía que había una relación de liderazgo ahí entre la niña y el cunaguaro, y que eso era, que a él lo había enternecido mucho. Hay una relación muy hermosa de esta niña, que es altamente imaginativa en su infancia y después una mujer atrinca, como dicen aquí en Venezuela, en esta relación que ella establece con ese animalito, al punto que a Tarcisio, su amigo de toda la vida, lo sorprende un día porque se le aparece el animal y casi que él piensa que se los va a comer, y él le dice, pero estás loco, y dice, no, conmigo no, yo soy su amiga. Y él se queda así, ojipelado, y le dice, pero me voy a casar contigo, las otras niñas son unas tontas. Y entonces ella le da vergüenza y dice, está bien, nos casaremos, pero primero le voy a preguntar a Jojoy, que es el tigre, el cunaguaro, y aprender las letras. O sea, ella le condiciona desde chiquitica a Tarcisio cómo van a ser las cosas. Entonces, eso es bien interesante. Yo quería decirte que comenté que había otra mujer. Hay muchas mujeres en esta película. Esta es una película que, aunque yo soy el director, yo intenté incorporar a la mayor cantidad de mujeres. Pero hay una mujer que creyó en esta película desde el principio. Ella es una especie de pantera también, que es la otra productora ejecutiva, Adriana Herrera. Esta película está producida por Alfarería Cinematográfica, que encabeza Adriana Herrera como productora, y por la Asociación Civil Yacarí, con financiamiento del SENAC y financiamiento de el Fondo Ibermedia y también de la Gobernación del Estado del Tamacuro. Qué bien, imagínense toda la gente que está allí participando. Vamos a hablar de Berlín. Ustedes acaban de llegar de un viaje que atravesó, esta vez no el río, sino el océano, y fueron una de las proyecciones más exitosas que hubo durante Berlín. ¿Qué ocurrió en la Berlinale? El director me está dando la seña que me toca a mí. Bueno, fue muy, muy satisfactorio. Primero, el haber sido seleccionados, porque como te explicábamos, Alejandro, esta es una sección no competitiva cuyo proceso de escogencia se hace previo. El hecho ya de habernos invitado implicaba el premio. La oportunidad de que nuestra historia tuviera su premier mundial en un espacio tan importante, porque la Berlinale viene siendo prácticamente uno de los 5 festivales de clase A más importantes del mundo. Entonces es una vitrina envidiable, ¿no? Tuvimos 2 exhibiciones abiertas al público. La primera el día sábado 7 en un teatro con pantalla IMAX, que no te puedo decir la medida, pero yo creo que es más grande que, no sé, el edificio más grande que puedas ver aquí en Caracas, a sala llena. Se vendieron totalmente todas las entradas. Fue una proyección que empezó a las 10:15 de la noche. Nuestra película dura 104 minutos, o sea que sobre casi las 12 de la medianoche terminó la película, y para nuestra sorpresa, el público no se paró. Bueno, sí, se paró para aplaudirnos mucho cuando terminó la película, pero se quedaron para el conversatorio. Y estuvimos casi hasta la 1:30, una hora más de intercambio con un público muy diverso, porque habían directores, habían equipos de producción, también participantes en la sección de Native, que es nativo, una mirada al cine indígena, pero también habían alemanes comunes y corrientes, porque una cosa interesante que tiene la Berlinale, a lo mejor a diferencia de otros festivales, es que está abierto al público. Entonces tú compartes la premier, incluso de las películas competitivas, con público general, pues. Y entonces muy muy interesados, les llamaba poderosamente la atención, por supuesto, el paisaje, la cámara, la fuerza de Dauna, del personaje, y la cultura guaraná. Descubrirse, ¿no? Habían muchos venezolanos también muy emocionados, agradecían esa oportunidad de sentir a su patria, a su nación representada en una película tan de un mensaje tan hermoso, porque es una película bella, ¿no? Es una película que te toque temas digamos más radicales, trágicos, ¿no? Sí. Bueno, no, es una historia de amor. A fin de cuentas, la película es una historia de amor. Pero todo amor tiene un poquito de tragedia. Claro, que no sé. Si no se sufre por amor, no se ama. Como no dice Sabina, hay amores que matan y los amores que matan nunca mueren. Pero bueno, fíjate, me quería recordarte que nos pueden encontrar por Facebook, en Facebook, Lo que lleva el río, y en Twitter, @ Lo que lleva el río. Si nos siguen por ahí y te siguen a ti también en El Tren de la Tarde, seguramente se van a enterar, van a estar pendientes del día 20 de marzo, que es el estreno en todo el país. Así es, nos quedan unos minuticos nada más ya en El Tren de la Tarde. Me gustaría el mensaje final de ambos para la gente de por qué deben ir a ver Dauna. Yo creo que lo decía un poquitico antes, ¿no? Dauna es una historia de amor, una hermosa historia de amor, pero también es una historia de resiliencia, de pasión, de empeño de una mujer. Y yo creo que tanto a hombres como a mujeres esta es una película que les puede dejar una gran enseñanza en ese sentido, ¿no? Ver cómo en una cultura que muchos en este país ignoramos y son venezolanos igual que nosotros, se dan elementos valiosísimos de solidaridad entre ellos, ¿no? Y a mí me parece que ver la historia de una mujer que vive allá, tan lejos, y como decía Jordana hace un momento, con tantas dificultades, superando tantas dificultades para hacer ver a su Grey y a las mujeres de su grupo, es un acicate para todos. A veces los que vivimos en las ciudades nos olvidamos de las comodidades que tenemos y nos quejamos y no nos damos cuenta que hay gente que tiene que superar obstáculos más grandes para poder ser y vivir, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es interesante. ¿Y nadie llama por un afiche? Seguramente Antalya debe tener por ahí alguna llamada, porque nosotros no escuchamos desde acá el teléfono, pero seguramente ya alguien debe haber llamado. Antalya ahí pendiente de anotar los datos y decírnoslos para nombrarlos al aire. Isabel. Mira, primero me encantaría que los jóvenes vayan a ver esta película. Yo creo que estamos urgidos de esperanza, de creer en este país, de convencernos de lo que somos capaces de lograr, de que podemos construir una nación intercultural, de saber identificar la riqueza de cada cultura, que no es solo de nuestros pueblos originarios, de los cuales pocos sabemos, como Jordana contaba en Berlín. En Venezuela hay 44 pueblos originarios y el guarao es el segundo más numeroso. Y se conoce tan poco de este pueblo y de su cultura. Esta es una gran oportunidad de ver la riqueza que tiene y de lo que incluso uno descubre dentro de la propia cultura del criollo, del citadino. Y dice, pero mira, esto que yo pensaba que no sabía muy bien de dónde venía, pero mira de dónde viene, ¿no? Entonces, es una película además que se puede ir a ver estamos clasificados a más, o sea, de 12 años en adelante. Pero yo creo que, y lo hemos experimentado con niños que fueron niños de 12, 13 años que fueron a verla, quedan maravillados. Y además, lo que lleva el río permite verse muchas veces, pero esperamos que rompamos el paradigma que puede haber sobre esta película, que por ser hablada en Guarao y actuada por Guaraos y en ese espacio ecológico, ese ecosistema tan impresionante que es el Delta Amacuro, sea también una travesía hacia un pedacito más de lo que somos los venezolanos. Sí, pero fíjate, aquí tenemos un galán también de la radio y de la televisión. ¿Ah, el sí? Personaje de Julio, sí, del cine y de la televisión, lo hace Diego Armando Salazar, uh-huh. Un gran actor, es el único actor, digamos, profesional, aunque Jordana es actriz de teatro, de aficionado, y es locutora, comunicadora social, el actor profesional que ha hecho muchas películas, Diego Armando Salazar, tiene un personaje coprotagónico y un personaje muy importante, que va a resultar muy sorprendente su actuación ahí y su evolución como personaje dentro de la película. Pues yo me quedo con eso de que decía Isabel también, de es una película hablada en Guarao. ¿Por qué no van a ir si la película está hablada en Guarao? Si usted va a ver una película en inglés con subtítulos en español, ¿qué le dificulta ir a ver una película en Guarao con subtítulos en español? Además hay que ir, porque esa es lengua autóctona. Si nosotros no habláramos español, porque no hubiesen venido los españoles a nuestro continente, probablemente muchos estuviéramos hablando guarao. Así que usted tiene que ir a ver esa película, Da uno lo que lleva al río. Yo debo agradecerte, Mario Crespo, Isabel Loren, por habernos acompañado. Ustedes no se imaginan lo maravilloso que fue este viaje por el río que hicimos en el Tren de la Tarde. Antes de irnos, Samuel, yo debo leer esta información que viene desde Argentina. El gobierno argentino denunció este viernes una maniobra golpista en marcha en contra del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como parte del plan golpista, la justicia argentina imputó el día de hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de un presunto encubrimiento en el atentado de la mutual judía Amia. El periodista argentino Ricardo Romero ofrece este siguiente reporte. Hasta este momento lo que se conoce es la presentación que ha realizado el representante del Ministerio Público Fiscal, hablamos de Gerardo Policita, quien pidió que se impulse la investigación que había presentado en su momento el fiscal federal Alberto Nisman. Hablamos de la denuncia realizada el 14 de enero, en el cual establece que existiría un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a varios funcionarios iraníes que en su momento fueron acusados de haber participado del mayor atentado terrorista que se haya perpetrado en la República Argentina. Hablamos de la voladura de la central judía Amia ocurrida en 1994. Hoy el detalle importante pasa por esta presentación. Dice el fiscal Policita que hay sustento jurídico para poder iniciar la investigación y pide una serie de medidas de prueba que tienen que ser autorizadas por el juez federal Daniel Rafecas. Es el magistrado quien está instaurando esta investigación y que tiene que empezar la investigación a partir de este pedido del fiscal. Se trata de un trámite administrativo habitual en este tipo de causas, pero claro, impacta muchísimo porque la imputación a Cristina Fernández de Kirchner se suma también hacia la acusación al canciller Héctor Timmermans y a distintos diputados y representantes del gobierno nacional. Por ahora lo que también se conoce es la respuesta rápida que ha tenido el gobierno a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados que defiende al Estado argentino, quien tuvo una presentación judicial aceptada hace muy pocas horas, donde defiende al Estado argentino y dice que no existe ningún tipo de prueba en la denuncia presentada por Nisman, que ha sido impulsada también por este fiscal Gerardo Policita. También en este sentido, el periodista Ricardo Romero precisaba que el secretario general de la presidencia de Argentina, Aníbal Fernández, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, han señalado que se trata de un golpe judicial. Han hablado de distintos funcionarios del gobierno nacional, tal es el caso del secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, quien planteó que está instalada una campaña de desestabilización general del gobierno impulsada por esta denuncia del fiscal Gerardo Policita. Dijo que no hay ningún elemento que pueda sustentar un delito en la presentación realizada por el fiscal Nisman, que ahora tiene este aval por parte del Ministerio Público Fiscal, y que se trata todo de una gran campaña para desestabilizar, así se dice, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A su tiempo también habló el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, quien dijo que se trata de una estrategia judicial para denunciar directamente un golpe judicial activo a partir de estas interpretaciones que realiza el gobierno. Escuchamos la palabra del representante de la administración de Cristina Fernández. Obviamente, lo que nosotros observamos es una estrategia activa de desestabilización de golpismo judicial activo, que lo he transmitido varias veces y lo ratifico y lo repito. Finalizando esta nota, por su parte, el periodista Edgardo Esteban informaba que la oposición argentina y los grandes monopolios mediáticos se han sumado a este golpe y han convocado a marchas contra la presidenta Cristina Fernández. Mira, ayer hubo una reunión de la oposición en el Congreso de la Nación, donde participaron todos los sectores y hablaron referentes realmente que deben preocuparle a la democracia argentina. Pero quien se hizo presente fue la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, y ella, planteando y viendo la situación y esta envergadura que ha generado a nivel político la muerte de su ex marido, ella pedía censura, mesura, es decir, pedía reflexión y que no se politice ni la investigación ni todo lo que está justamente en torno a la muerte de su marido. Creo que eso frenó de alguna forma el ímpetu de lo que es esta marcha, que está siendo fogoneada, alentada, incentivada realmente de gran manera por parte de las corporaciones mediáticas que están todo el tiempo atacando al gobierno, cuestionando al gobierno, denunciando con cosas sin fundamento. El otro día le cuestionaban a la presidenta porque fue sin maquillaje a trabajar a la Casa de Gobierno, es decir, cosas absurdas en función de atacar constantemente todo lo que haga este gobierno y como parte de esta denuncia que han hecho tanto el secretario general de la presidencia como el jefe de ministros con relación a esta actitud estabilizadora en donde los medios corporativos de prensa tienen un gran protagonismo. Bueno, ya escuchábamos esa información de Argentina, son las 3:53 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros nos despedimos hasta el día miércoles a las 2 de la tarde, nuevamente la cita en el Tren de la Tarde para viajar por las noticias del mundo. Cuídense mucho durante el carnaval, a manejar con cuidado, a pasear con la familia, a disfrutar. No dejen que se los lleve el río, sino hasta el 20 de marzo. El 20 de marzo que usted puede dejar que da una junto al río se los lleve, porque eso es lo que vamos a estrenar. Sigan aquí conmigo Mario Crespo e Isabel Lore. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí en el Tren de la Tarde. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.